heavy metal de los años 80 presente en Radioactiva, y para eso traigo a la banda Queensryche, que para el año 1984 lanzaba su primer álbum de estudio llamado Queen of the Reich. En ese momento no tenían mucho el sonido metal progresivo que más adelante adquirirían, sobre todo en la primera mitad de los años 90. A finales de los 80 también se sentía un poco ya de ese sonido progresivo. Vamos con Helmet y Unsung, pero antes traigo efemérides, cosas que pasaban un día como hoy en el mundo del metal. En 1988, la banda Winger, un 10 de agosto, lanzaba su primer disco llamado, como el se llama también la banda Winger. Ese disco tiene algunos toques de metal progresivo, pero yo creo que el segundo disco, que es In the Heart of Young, tiene todavía más de ese sonido progresivo. Heavy metal puro, lo que tiene Winger en su primer álbum, donde está un cover de Purple Haze, donde encontramos Headed for a Heartbreak, y donde tenemos también la canción que vamos a escuchar a continuación, 17, Winger, aquí en Hard and Heavy. Yeah. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Christ will never stop me. Self-battle is Blood and Thunder es Mastodon en Hard and Heavy de Radio Activa. Hace parte del segundo álbum de estudio llamado Leviathan. Y recuerdo mucho esta canción porque aparece en dos juegos que hicieron parte de mi infancia y adolescencia. Les hablo, por un lado, de un juego de carreras que es Need for Speed Most Wanted y del Saints Row. Sobre todo esos dos juegos, pero también aparece en Splatterhouse y en Project Gotham Racing 3. Grande, Blood and Thunder de Mastodon aquí en Hard and Heavy. Sonidos del nuevo milenio. Ya viene Electric Callboy con Pump It. Me estaban pidiendo mucho música de esta banda, pues la traigo acá. Es algo de metal electrónico, casi que industrial desde Alemania y muy divertido, por cierto. Antes a una banda mexicana, una banda poderosísima, A Brujería con Brujerismo en Radio Activa. Heavy. nostalgia, caos y un desorden musical solo apto para los que nunca encajaron en ningún lado. Excepto aquí. El 5 de diciembre de este 2025 llega al Estadio El Campín Loser Real, el festival donde vamos a romperlo todo con Limp Bizkit y Juega. Eleven, Eka Vandal, Sly Squad y Riff Raff. Boletas a la venta en tuboleta.com. Pero si está corto con las deudas hasta el popo, escuche e interactúe con Radioactiva para ganarse una entrada a la vida del caos. Radioactiva, la casa de los que no son parte de este mundo. El planeta rock. Bunch of crazy motherfuckers out there. Esto es Hard and Dirty. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Oh! Wanna Be Somebody. Uf, temazo de parte de Wasp aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, año 1984. Son canciones que los oyentes del Planeta Rock me están programando a través del 305-34-0776. Saludos para todos ustedes. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, en esta segunda hora de hoy, 10 de agosto del 2025. Vamos cerrando el día, vamos cerrando la noche también para entrar en la madrugada con más sonidos potentes del heavy metal. Recuerde que me puede seguir como arroba mapache al aire y también saludarlos a los que están en los 102.3. Yo estoy en la cabina de la 102.3 en la ciudad de Medellín. Saludos a los 97.9 en Bogotá y www.radioactiva.com desde cualquier parte del mundo. En esta segunda hora, sonidos muy potentes, pilas. Vamos a tener a continuación a Judas Priest, también a In Flames, viene Blind Guardian con efemérides. Les traigo a Metallica con Room of Mirrors. Viene Darkness, banda colombiana, Dark Funeral, Can Unchain My Soul para entrar al black metal. Y aquí traigo a Obituary, The End Complete en Hard and Heavy. and heavy. Rock and Race! and Heavy. Colombiana que tiene una amplia trayectoria. Les estoy hablando, sí, de la banda Darkness, una banda de la ciudad de Bogotá que inició sus actividades por allá en el año 1986. Y es de esas bandas importantes del thrash metal en Colombia, del heavy metal, junto a otras como Kraken, Kronos, como Neurosis, como Masacre, como todas esas bandas importantes que tenemos en nuestro país. Que sí, somos un país metalero y eso todavía se tiene que seguir demostrando. Viene Hellhammer con Horus Aggressor, Metallica, Room of Mirrors, de ese disco, el más reciente que lanzaron, llamado 72 Seasons. Pero antes, escuchemos a Deftones, los nuevos sonidos del mundo del metal, y se acerca cada vez más esa fecha. Nada más faltan 12 días para que Deftones esté lanzando lo nuevo, el álbum Private Music. Esto es My Mind is a Mountain, aquí en Hard and Heavy. música es Hard and Heavy. and Heavy. Put the thrill into a dream.